mucha de la gente que entró en esa otra etapa fueron talentos que quedaron en banda después que cerró Emisora del Palacio. Y yo siempre me quedé con la frustración de que alguien en particular que yo quería llevar al Dorado, no la pude llevar, porque no tenía forma de acercarme. Verónica Peinado. Tiempo de Cristal. Claro. Yo quería llevar a Verónica a que hiciera Tiempo de Cristal, de vuelta. ¿No estaba en la Dorado. Tele ya? ¿Tal vez que ya después pasó para la ya televisión? Ya estaba en la tele. A estos programas pelotudos de la mañana. ¿Sí? Ahí está, ya estaba en la tele. Sí, Tiempo de Cristal, un clásico de... Sí, yo lo escuchaba en mi casa. Yo decía, algún día vamos a meter un programa de estos en la radio. Una comunicadora bárbara. Terrible persona, terrible mujer, educadísima. Sí. Una maravilla, con un gusto monstruoso, una forma de conducir maravillosa. Muy buena parte de lo que salía al aire en Tiempo de Cristal estaba programado por Sabela de Tezano. Sabela, felizmente, con el paso de los años, pude tener contacto con ella y es una muy buena conocida que tengo, que además es poeta. Pero ya te digo, esa fue la única frustración que yo tuve, de no poder llevar a Verónica Peinado con Tiempo de Cristal para allá. Que sé que después de la televisión ella intentó hacer de vuelta Tiempo de Cristal en una radio en Melo. Y después se mudó para Estados Unidos. Sí, ahora está en Estados Unidos. Que yo decía, fa, en Melo, ¿cómo carajo yo para escuchar? Y me dio un poco de pena. Pena como oyente, pena por lo que se estaba perdiendo el mercado radio acá en Montevideo, de lo que podía ser. Pero está. Difundido un estilo de música que las categorizaciones que hay ahora, ¿qué vendría a ser? New World Music o algo así. Mira, ¿no? Había de todo. Shadowfax y cosas así. Shadowfax, todo lo que era el catálogo del sello ECM. Iba casi todo, John Garbaro, Wyndham Hill y todo eso, ¿no? Wyndham Hill, todo eso iba ahí. Sí. Todo muy bien, muy suave, muy armadito, muy coqueto. Para ser un programa nocturno. Exacto, a las 9 de la noche. A las 9 de la noche, tampoco era tan nocturno, no era locura nocturna. No, ninguna locura. Sí, yo me acuerdo, sí. Pero bueno, me quedé con mucha pena. Ah, eso te hubiese gustado. Eso sí me hubiera gustado, la verdad. Porque era un cambio para la programación, pero no tan cambio. Fue algo que me enseñó mi viejo. Cuando vos largás una programación en una radio, televisión es otro universo que no tiene nada que ver. Y como todas las cosas, tiene una curva de interés. Crece, tiene un pico, después decrece y tiene una meseta, y después tiene una caída si no se renueva. ¿El tema de la caída cuál es? Que vos tenés que seguir la generación que te escucha. Tenés dos alternativas. Para mantenerle el gusto a la generación que te escuchó a vos desde un principio, o los traqueás, los seguís en la misma evolución de gustos que ellos tienen, o apostás constantemente a renovar, descartando la generación que te escuchó originalmente y siguiendo los gustos de la generación que viene después. ¡Qué apuesta! Es complicadito. Sí. Y yo tenía toda la intención de mantener la línea original del Dorado, pero haciendo el abanico un poco más amplio. Cosa de seguir, por un lado, traqueando la generación que originalmente nos había escuchado y tratando de incorporar a la nueva generación con propuestas nuevas o con cosas nuevas. Ya te digo, me parece que ahí lo único que faltó fue que estuvieran más tiempo al aire. Porque está, después no lo pudimos sostener. Esa fue la gran macana. Más yendo a un plano personal, vos en esa época ya andabas cerca de los 30. En 92 yo tenía 30. ¿Y te sentías, digamos, con capacidad? No la dudo, pero digo, ¿cómo te sentías vos para llevar adelante una radio y todo? A mí siempre me costó un poco salir de la zona de comodidad. Yo sé que soy bueno en algo y crezco y me expando y profundizo en eso. Salir de eso, hacer otras cosas, me da un poco de miedo. A mí me costaba muchísimo, por ejemplo, tratar de conseguir clientes nuevos, sponsors nuevos, auspiciantes nuevos. Y la verdad, como la forma de vender, no sé ahora, en realidad sí lo sé, pero está en la misma de hace 30 años. Tenés tres maneras. ¿Una agresiva? Claro, o tenés un producto muy bueno y sos muy agresivo con lo que haces. O tenés muy buenas relaciones, muy buenos amigos, cosa que no era mi caso. O mentís a cara de perro. Descaradamente. Lo que es la peor de todas, porque vos mentís descaradamente, cagás al cliente y lo agarraste una vez, pero después no lo agarrás nunca más. Y el mercado no es lo suficientemente grande como para seguir cagando gente. Yo no me acuerdo quién lo dijo, pero es célebre eso. Vos le podés mentir a todos por algún tiempo, o a algunos todo el tiempo, pero no a todos todo el tiempo. Entonces no se puede. Tratás de ser lo más honesto posible. Para poder hacer algo honestamente, era medio difícil. Además, en los últimos tiempos fines del 92 hasta mitad del 93, el que estaba con el tema de ventas y de conseguir clientes y eso era mi hermano Jorge. ¿Y qué tal es tu hermano? Se defendió lo mejor que pudo. El tipo no tenía demasiada experiencia en DER. El tipo es músico. Y yo conozco muy pocos ejemplos de músicos que además son vendedores. No, o sea, conozco algunos, sí. Por eso, yo conozco algunos. Efectivos y eficientes, yo en este país conozco uno. Sí, uno, señor, que hace películas. Después, olvídate. Es muy difícil. Sí. Pero bueno... Otros que venden ideología, pero... Es... Bueno, está, cada uno vende... ¿Quién se la compra? Claro, cada uno vende el cucurucho de maní que claro. quiere. No, porque además hay una cosa que, así te lo quiero decir brutalmente. Sí. Vos tenías una condición que tuvieron varios en este país. Vos eras el hijo del dueño. Siempre. Y en este país ya es legendario que tipos geniales, lo peor que hicieron en su vida, fueron los hijos. Seguro. Te hablo de políticos, desde un Wilson Ferreira, un Flores Mora, sí. Un Damiani, hasta, sí. no sé, cualquier otro ejemplo de radio. O sea, son legendarias las historias de hijos que hicieron mierda en un año lo que el padre logró hacer en... Sí, le tomó 50 o 30, sí. Entonces vos te tenías que defender contra eso también, a lo mejor. Bueno, sí. Cada vez que entraba alguien nuevo, me tomaba, no a mí, a ese alguien nuevo que entraba en la radio, le tomaba a lo sumo un mes y medio, dos meses, darse cuenta que yo no era el hijo del dueño. O sea, de los que trabajaron con nosotros, de, con quienes yo trabajé, nunca nadie... me trató mal o me minimizó claro, o descartó mi parecer por portación ilegal de apellido. Claro. Les tomaba un mes y medio, dos meses de darse cuenta por la cantidad de horas que yo trabajaba, porque estaba siempre metido ahí, porque cuando no tenía una respuesta decía, bueno, vamos a ver qué encontramos, vamos a ver cómo resolvemos esto. Pero había una presencia. Y eso yo ya lo había aprendido en la primera experiencia de radio con la radio de Pando. Ahí yo aprendí a defenderme por mi laburo. Que nadie más me defendiera. Si yo la cagaba, era el primero en levantar la mano y decir, yo la cagué. Y si yo le pegaba en algo, le acertaba en algo, era el último en levantar la mano y decir, yo la acerté con esto. Yo dejaba que mis acciones hablaran por mí. Trabajar en una empresa familiar no es nada fácil. No, yo creo que lo menos recomendable no que es hacer, nada fácil. No, de hecho, dos veces yo intenté irme de la radio por las fricciones que tenía con mi viejo, por la forma que él tenía de encarar las cosas y la forma que yo tenía de encarar las cosas. La primera vez fue en el 82 o en el 83, que yo me fui a hablar con Pablo Lecuedero a Radio Mundo para ver si tenía un lugar de operador para mí. Claro, sí. El tipo chocho de la vida me dijo, ¿cómo no, Mario? Sí, hay un lugar para vos, etcétera, etcétera, es más. Me mostró los estudios. Me llevó él en el auto a ver la planta donde tenían el transmisor. Ellos tenían puesto un ecualizador gráfico TEAC antes del proceso entre el estudio que estaba acá en el centro y la planta transmisora que estaba no sé dónde demonios, pero parecía allá en Punta Yegua. Era la mierda de lejos. Y ellos tenían puesto el ecualizador gráfico donde estaba el enlace al lado del transmisor, porque él me decía que tenían un problema, que tenía mucha pérdida la señal que iba desde el estudio hasta el transmisor, y que alguien les había dicho que tenían que poner un ecualizador gráfico para eso, para levantar la pérdida. Y él me preguntó a mí, con 21 años, si estaba bien que lo pusiera al lado del transmisor o a la salida de la consola en el estudio. Y yo, tan atrevido, dije, no, lo tenés que poner a la salida de la consola, porque así compensás la pérdida que tenés en el recorrido de cable que va desde acá en el centro hasta la planta transmisora. Entonces, cuando te llega, ya te llega compensado. Si lo pones el ecualizador gráfico al lado del transmisor, amplificás, sí, la señal que vos mandás, pero también amplificás todo el ruido. Lo que es cierto. Pero, a ver, yo estaba buscando otro lugar donde trabajar para ganar experiencia, para aprender, sin tener que andar a los ponchazos discutiendo con mi viejo, que venía discutiendo, creo que desde el tercer día de estar laburando en la radio ya estaba discutiendo con él. ¿Y por qué pensás que el ecualizador hizo eso? ¿Para robarte conocimiento o para... valorando tu...? Primero, sí, yo Pablo tanto no lo conozco como para saber si lo que estaba era tratando de agarrarse de algo que yo sabía para poder hacer algo. Posiblemente fuera así. Pero también él vio que yo estaba muy entusiasmado. Sí, ni hablar, sí. Esto es como un corolario anticipado de todo esto. Yo amo mucho la radio. Y el tipo se enganchó conmigo porque vio que yo estaba muy entusiasmado y porque vio que yo amo eso. Dijo, bueno, está. Uno que tiene interés. A lo que después que estuve en la entrevista con Pablo, fui a contarle, a decirle a mi viejo, mirá que me voy a ir a trabajar a tal lado. Se puso malísimo. Me quería comer crudo. Aparte me acuerdo del argumento que fue la cosa más idiota que me podía haber dicho. Me dijo, ¿cómo te vas a ir a trabajar con la competencia? Yo dije, ¿qué competencia? Los tipos pasan pop y soul de Estados Unidos e Inglaterra y nosotros pasamos tango y folclore, claro, en Pando. En Pando. ¿Qué tiene que ver? Pero bueno, se puso tan malo que llegó un momento y dije, está, bueno, está, ok, está, se lo voy a conceder, está, listo. Me duró 3 meses. La concesión me duró 3 meses. A los 3 meses fui a verlo a Berch a Independencia. A mierda. Navegabas en aguas. Sí, porque me podría haber ido, yo qué sé, a la 42. Claro, no sé, sí, hablar con Jim Mellán. Con Jim Mellán, me podría haber ido a. No sé, pero me partía las bolas ir a preguntarle a Heber Pinto. Sí, ¿viste? Claro, me partía las bolas. A Sarandí yo sabía que no iba a entrar porque eran todos nariz para arriba, no iba a entrar ni en pedo. Hay lugares que son inaccesibles. Hay lugares que sabe que no. Razón por la cual fui a verlo a Berch, porque tenía un conocido que trabajaba ahí, que me hizo el puente para que yo pudiera hablar con él. Y el tipo me preguntó qué experiencia tenía, yo le decía, mira, en esto, y más especializado en grabaciones, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla. El tipo muy interesado me preguntó qué escuchaba yo habitualmente, qué escuchaba de música, bla, bla, bla, esto, lo otro. Hasta que en un momento me dice, para, ¿cómo me dijiste que te llamás vos? Mario. Ah, ¿Mario qué? Me dice el tipo. Mario Melide. Ah, silencio de 5 segundos medidos, y el tipo dijo, bueno, gracias por venir. Y se acabó. Yo dije, pero la puta que lo parió, lo único que me falta ahora. Pagaste el apellido. Esa fue la primera vez que perdí por portación ilegal de apellido. No sé qué pasó, ni nunca quise saber. Porque hay cosas que mejor no saberlas. No. Lo que sé es que por portación de apellido, yo me perdí un laburo. ¿Tá? Eso fue, ya te digo, en el 82, 83. Oh, años. Después vino empezar a trabajar para el proyecto del Dorado, del 84 para adelante. En el 90 fue cuando yo me fui de la radio, después de una severísima discusión con mi viejo, que la discusión era muy elemental. Él me decía, vos tenés que estar más tiempo acá. Y yo le decía, bueno, cuando vos me pagues lo mismo que me pagan en el otro laburo, yo me quedo a vivir acá adentro. Bueno, pero yo no te puedo pagar eso. Entonces no me pidas más tiempo. Pero esto va a ser tuyo y de tus hermanos en algún momento. Le digo, sí, pero yo las cuentas las pago hoy, no en el futuro. Entendé que yo necesito plata, si no, no puedo seguir adelante. En esa especie de nudo gordiano, terminamos discutiendo y yo terminé hablando con un gran amigo mío que había trabajado con nosotros en la radio de Pando, Jorge Iglesias. Flaco Iglesias, un tipo que sabía muchísimo de audio. Hay básicamente dos personas a las que tengo que agradecerle eternamente lo poco que yo sé de audio, son el Flaco Iglesias y mi viejo. El Flaco Iglesias por decirme, dale para adelante, y mi viejo por siempre decirme, sí, pero tal detalle, tal cosa. Siempre ahí. El Flaco Iglesias, después que trabajó con nosotros en la radio de Pando, también estuvo unos años hasta que un día renunció, y junto con 3 socios más se puso un estudio acá en Montevideo que se llamaba IFU. Iba muy seguido, porque fui muy amigo y siempre fui muy amigo del Flaco. Iba siempre a verlo y me sentaba ahí, pasaba horas adentro del estudio. Bueno, los Amengual habían puesto a la venta El Espectador y la había comprado un señor Luis de María, que nadie sabía quién demonios era, solo que tenía un hotel en Punta del Este. Después nadie más sabía nada. Y había contratado en la parte técnica para reformular la radio al Flaco Iglesias como jefe de programación, como gerente de programación, había contratado a Alberto Triunfo. Que Alberto lo conocía al Flaco por la serie de grabaciones y de jingles que grababan en IFU. Bueno, el resultado que cuando ellos empezaron con eso, con todos los cambios que venían, el Flaco me llamó para decirme que estaba con ese proyecto, el proyecto del Espectador, bajo la dirección de María. Y él me preguntó si yo quería ir, yo le dije, pero chocho de la vida, voy chocho de la vida, olvídate de eso. Pues, esta vez no cometí el error original de decirle a mi viejo, che, ¿qué te parece si? ¿Qué te parece? O hablé con capaz que, sino que le dije, en 15 días me voy. ¿A dónde te vas? Me voy. Pero precisas la plata, que no. No, no, me voy. Listo. Bueno, vos sabés lo que haces, por supuesto, por eso me voy. Por eso. Al cabo de 15 días agarré y me puse a trabajar con el Flaco Iglesias y con el Beto Triunfo en El Espectador. Que ahí también conocí gente bárbara. Me volví a encontrar con Elías Turbich, que hacía tiempo que no lo veía. Me encontré con un montón de gente genial para laburar. Conocí gente genial. Mariana Perkovich, la conocí ahí. Que en ese año fue que Lustó me había dicho que estaba cansado de la bestia que llevaba dentro y quería volver a ser un romántico. Yo le dije, mirá, voy a hablar con De María, si él te da la oportunidad, habla con él. Allá se fue chocho de la vida a hacer sus trasnoches al espectador. Y el viejo De María, un chocho de la vida, de tener la voz de Lustó, el espectador.